escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y 21, seguimos en Enredando las Mañanas. Ya estamos en comunicación con David Soria, delegado de los trabajadores de la fábrica Patti, para darle continuidad al conflicto que arrancó ya hace varios días y que ayer tuvo un hecho crítico cuando las máquinas pudieron ser trasladadas. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Bueno, primero para los oyentes, si podés hacernos un breve resumen desde el inicio del conflicto hasta hoy. Bueno, mira, hace dos domingos atrás, mientras jugaba Argentina con Bosnia, no entraba a la cancha. En nuestro trabajo entraban más de 150 efectivos de una empresa de seguridad, matones con uniforme de la empresa de seguridad, y ocupaban la planta. Nos llaman los compañeros de sala de máquina, que son los que controlan el frío, ¿viste? Porque había alimentos perecederos, comunicándonos que había estado aumentando la empresa de seguridad y que había algo estaba pasando. Entonces nosotros llamamos a la planta, en realidad llamamos al teléfono al gerente de recursos humanos, que no estaba, porque no estaba en la planta, porque los domingos no trabajamos, y no me atendía. Después me llama, mirá, dice, era ya el segundo tiempo, tenemos que reunirnos, dice, porque hay problemas. Que ya veo que hay problemas, le digo, están aumentando el empleo de seguridad, entonces. Sí, no te puedo explicar. Queremos reunirnos con ustedes y la interna, porque le tenemos que decir algo, comunicar algo. Hablamos a la interna, fuimos, pero en la fábrica no podía ser, tenía que ser fuera. Y ahí nos fuimos y nos dijeron que me iban a dejar sin trabajo, que trasladaban la producción a San Jorge, a la provincia de Santa Fe, donde tiene la otra planta Patti, a concentrar ahí. Que había decidido el CEO de Brasil, de Wifu Barrefe, que saben que son del grupo Barrefe. Y nos ofrecían a cambio un retiro voluntario gratificable, no había ni despido ni suspensión. Nosotros planteamos que íbamos a hacer una asamblea, transmitir a la gente, pero queríamos la fuente de trabajo. Al otro día, a las 5 de la mañana, hubo una asamblea en la planta, en la puerta, porque no lo dejaban ingresar. Ahí nomás con la gente decidimos correr el portón, invitar a la gente de seguridad que se retirara. Ojo que no fue nada feo, hubo cruce de palabras, todo, pero se tuvieron que ir. Y de ahí quedó ocupada la planta por los trabajadores de Patti. Dos días. Al mediodía de ese mismo lunes, cae el Ministerio de Trabajo, nos actúa de oficio, nos plantea de una audiencia. Y nos llama a la empresa, llama al sindicato, fuimos a esta audiencia y plantea, vuelve a ratificar la empresa la oferta, dice que no hay despido ni suspensiones. Ahí le dijimos que era un locao patronal. Pues si no hay despido ni suspensiones, no están en crisis, hay un locao patronal. No hay. Y esto lo hacen a total semejanza, ¿no?, dentro del propio Ministerio de Trabajo, en la cual tendría que haber habido presentado un procedimiento de crisis y suspendido. Si no, es un lockout. El Ministerio tiene que haber intervenido. Se fijó una nueva audiencia para el día miércoles. El día martes a la mañana, bueno, ya se rumoreaba que iba a haber, iban a venir a desalojar, fue así, porque la otra, si el Ministerio de Trabajo es una institución, la otra institución nos venía a desalojar, que era la Fuerza Pública con Gendarmería, que era la Fuerza Pública de la Provincia de Buenos Aires, de gente de la departamental San Isidro, San Fernando, Tigre y Olivo. Una, más de 500 efectivos para desalojar a los compañeros que quedábamos ahí, que teníamos esa puesta de trabajo, ¿no? ¿Que cuántos eran? Pasaron como delincuentes. ¿Cuántos eran los compañeros? Sabemos que quería decirte algo, esa fuerza que nos ponen para sacar, para seguir los delincuentes y los corruptos de este país. Sí, sí. David, ¿cuántos eran los trabajadores que estaban resistiendo adentro de la planta? Los de la planta éramos pocos los que ya quedábamos, porque antes el aislamiento y la soledad que estaba, a pesar del apoyo, pero que no era suficiente, los compañeros fueron y renunciaron a su antigüedad, porque lo único que han hecho es renunciar a su antigüedad y vinieron y pidieron reinstalación. Claro. Usted sabe que los arreglos son por el artículo 241, el Código Laboral dice en el artículo 92 que pueden ingresar a laboral como nuevo sin contrato a prueba. Más una veintena de compañeros y la comisión interna que no tenemos ni telegrama ni despido. Claro. Nos siguen pagando el sueldo, pero no nos dejan ingresar a la planta. Es total anomalía, algo que no se ve en este país, salvo que alguien le haga la vista gorda del Estado. Sí, sí. ¿Qué planteamos nosotros? Queremos nuestra fuente de trabajo para 250 compañeros, porque por más indemnización, arreglo voluntario que haya, que hayan renunciado, son plata que... el promedio de antigüedad de 10 años, ¿dónde van a ir la gente a trabajar? ¿Qué comprarán? ¿Un televisor? ¿Varias computadoras? Sí, sí, es como pan para hoy y hambre para no, mañana. No, y que dentro de 3 meses lo van a estar vendiendo, peleándose con su hijo porque no consiguen trabajo. Lo que estamos planteando nosotros, que le planteamos ahí, si la empresa se retira y lo demás, queremos la satisfacción, con control de los trabajadores, con las mismas condiciones de trabajo, salario, hamburguesa para todos. Los trabajadores de Pati sabemos hacerla. Porque están todos los trabajadores, de los operadores, los que manejan materia prima y los que suben el producto elaborado. Se puede hacer hamburguesa barata para todo el mundo. Lo más triste, y bueno, seguimos, después nos alojaron como perros, nos encadenamos al portón, tuvimos 2 días encadenados al portón, en la comisión interna con algunos compañeros, nos turneamos, y compañeros que nos estaban haciendo el aguante. Ayer nos volvieron a sacar el portón con la puerta pública y ya aumentaron. Con gendarmería, todo, como si fuéramos los peores delincuentes. Algo curioso. El gobierno nacional y provincial son responsables, tanto que se llenan la boca hablando de inclusión, nos dejaron excluidos. Para excluirnos, trajeron semejante fuerza pública a 250 familias que quieren su fuente de trabajo. David, y hoy realizan algunas actividades, ¿no? Hoy tenemos 2 actividades. Ahora en el Congreso estamos citados al ANMESO por el compañero Pitrola del TIC, para que se presente un proyecto, una denunciando el fraude y otra que se cierre la maquinaria, que cuidamos que no salgan, el que se estatice. Con control de los propios trabajadores, por supuesto, ¿no? Como hicieron con Chicone y Aerolíneas, que se ha estatizado. No queremos cooperativas trucha tampoco. Bueno, hola, sí, sí, te estoy escuchando. Hoy bueno, a las 11 de la mañana, entonces, en un ratito nomás, sí, es la... Y después a las 15:30, en Independencia de Lima, en la ciudad de Buenos Aires, nos concentramos para marchar al sindicato de la carne para que llame un paro general. Bien, porque no... Paro no, general del gremio, obvio. Sí, no, no hubo por ahora mucha respuesta del gremio. ¿Eh? Digo, te pregunto cuál fue la respuesta hasta hoy del Sindicato de la Carne. El gremio va y acompaña a la audiencia y dice, sí, está lindo, va, acompaña todo lo que decimos nosotros y te traen gancho de chorizo para comer, pero eso no es. Ellos tienen toda la fuerza para hacerlo, parando todos los frigoríficos. Y se lo dijimos, y ya le dijimos que hoy vamos. Y llamen a la Junta Delegada para que llamen el paro del gremio. Y si lo vamos a hacer, no tenemos confianza igual nosotros. Vamos con la gente, estamos citando todo. En la puerta de Pati se juntan a las 11 y a la 1 de la tarde, 2, ya salen para el sindicato de la carne. Bueno, buenísimo. Estaremos entonces acompañando ahí las 2 medidas de fuerza. Hola. Hola, ¿sí me escuchás? Sí, sí, ahora te escucho. Ahí está. No, te decía que, bueno, que estamos acá acompañando las 2 medidas de fuerza y la lucha de los trabajadores de Pati, que es la lucha de un montón de trabajadores que están defendiendo sus puestos de laburo hoy en Argentina, donde empieza a ser cada vez más normal que las fábricas empiecen a mudarse, a cerrar, a ofrecer retiros voluntarios y demás, ¿no? Sí, yo una cosita quería agregarte ahí. Sí, esto sí. Se parece al 2001, ¿se acuerdan? Cuando abandonaban las empresas, cuando Argentina estaba de fuego, los patrones. Y los obreros la tomaban. Sí. Ahora también va parecido, rebaja de sueldo, fuente de trabajo de cierre. Para que los obreros no hagan lo mismo, este gobierno manda a sacarlo. ¿Sabes? Que no se organice nada. Sí, claro. Te agradecemos. Bueno, ellos lo mandan a desalojar para que no quede nada, se organice. Ya saben la experiencia del 2001. y nosotros apostamos a la unidad y la coordinación, o sea, la unidad de todos los trabajadores y la coordinación de todas las luchas. Así como llamamos al sindicato, vamos a marchar imponente, llamamos a todas las comisiones internas, seccionales, delegaciones, combativas, y a los partidos que están al servicio de la clase obrera, a apoyarnos, compañeros. De la única manera, porque de uno a uno nos van a ir derrotando, como ya pasan las suspensiones en la autopartista, los despidos que están, rebaja de sueldo. Esta película la vimos en los filmes de los 90, pero ahora es peor. O sea, Argentina ya se rumorea que si le pagan los fondos buitre que hay en default, ya sabemos lo que nos espera. El látigo del capital nos va a empezar a sonar en el lomo. Y el que no lo entienda, nos vamos a tener que juntar. Desde ya, la unidad en la lucha es fundamental. David, te agradecemos muchísimo y estamos en contacto por cualquier novedad. Gracias por tu comunicación y bueno, que sea extensivo. Un abrazo. Gracias. Pasó David Soria, delegado de los trabajadores de la fábrica de Patty en Martínez, haciendo un resumen de la situación desde que arrancó el conflicto, cuando Argentina estaba jugando con Bosnia y entraron 150 efectivos de la empresa de seguridad a la planta.